¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, compa, ¿cómo estás? Bien, Beto de este lado, estamos con el compañero Roque Ríos también acá en la mesa. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, Roque. Bueno, Natalia, ¿qué tema, no? El tema de las enfermedades mitocondriales, son en enfermedades que, como venías vos contando y te seguimos por las redes sociales, son difíciles de detectar y no hay una detección temprana de las mismas, ¿no? Exacto, tal cual, así es, como vos lo decís. Al día de hoy no hay una detección temprana, no entra dentro del cribado neonatal todavía. Solamente se pueden diagnosticar con un estudio genético. Bueno, Natalia, ¿nos puedes contar cómo es la historia tuya, de tu familia y de Jazmín? ¿Cómo fue este proceso donde descubrieron esta enfermedad? Sí, mira, te cuento. A Jaz se la diagnosticaron en septiembre del 2019. La verdad que fue un balde de agua fría, porque el solo hecho de que te digan que tiene una enfermedad incurable ya es fuerte. Y cuando te pones a leer sobre la enfermedad y ves los títulos progresiva y degenerativa, ya es, te frustra. Y bueno, como todos padres, como un balde de agua fría, pero yo decidí, más allá del diagnóstico, y que no hay cura, no me crucé de brazos. Empecé a leer, a investigar, a buscar contactos, a buscar familias en el exterior, en todos lados, ¿no? En todos lados, y esto me llevó a conocer mundialmente estas enfermedades, familias de todos los países, tengo contacto con familias de Latinoamérica y de Europa, y es impresionante, ¿no? Que es una enfermedad que en realidad, o sea, es muy, no sé si es muy común, pero prácticamente la tenemos todos. Sí, que se despierta, que tiene un disparador. Que tiene un disparador, que puede ser una infección. Sí. En muchos casos, cuando nacen, algunas se pueden diagnosticar cuando nacen a los 6 días de vida, que tiene un disparador físico, puede tener un retraso. Lo que pasa es que también a veces se confunde cuando hacen diagnósticos solamente psicofísicos, mayormente se confunden con otras enfermedades. Pero en realidad un estudio genético a tiempo es el que realmente serviría para ayudar al diagnóstico temprano. Y de esa manera un tratamiento, ¿no? Que claro, en este momento son tratamientos paliativos, tampoco, a ver, hay tratamientos eficientes. Lamentablemente, lo que es muy complejo en estas enfermedades es la variación de genes, que es lo que hace que esas enfermedades en algunos sea más agresiva que en otros. Sí, sí, hay varias, el tema de las autoinmunes, que son cosas totalmente diferentes, ¿no?, de las mitocondriales. El tema es de las autoinmunes también, o sea, en su momento yo cuando me puse a leer de enfermedades, que son muchas, las que poseo son más de 8.000 enfermedades, y más las neurodegenerativas como las distrofias, el Niemann-Pick, el síndrome de Rett, se relacionan en sí, tienen síntomas muy parecidos y se relacionan entre sí, que yo siempre pregunté, ¿y no será que realmente son también de una base mitocondrial? Que estaría bueno que se investigue realmente, porque investigar una enfermedad ayudaría a muchas. Sí, yo por ejemplo, en mi familia tengo, bueno, mi hermana que sufre miastenia gravis, ¿no?, que es un autoinmune, que bueno, tiene un tratamiento con mestinón, ¿no? Es una pastilla que tiene que tomar todos los días. Todos los días. Que la verdad que hubo un momento en el gobierno esté encima del macrismo, en donde casi se queda sin esa medicación. Sin medicación, y es una medicación muy muy cara porque es importada, y la verdad, con un estado presente en este momento, en este caso, digamos, puedo decir que mi hermana sigue viva gracias al estado que puede brindarle, y le brinda todo cada dos meses la medicación que tiene que ir a buscar, ¿no? Bueno, en este caso, por suerte, digamos, si bien no es curable el tratamiento, y entiendo que también la lucha tuya y de todas estas familias es para encontrar mayor investigación y encontrar un tratamiento que pueda mantener, darle una mejor calidad de vida, ¿no?, a nuestros familiares. Exacto, tal cual, y que bueno, tratemos, ¿no?, de que se empiece a nacionalizar todo, que nos dejen, bueno, que se puedan hacer los medicamentos acá, es como que también el andar buscando afuera, eso es, lleva un costo, ¿no? Todo tiene un costo. Y el primer costo es la vida. La verdad que desconozco completamente todo lo referido a esta situación. Beto está más en tema y cuando me estaba contando un poco, preparando tu llamada, me decía, y con respecto a la gestión, con las coberturas médicas, con el PMO, con las obras sociales, con las prepagas, ¿cómo se manejan con eso? Nosotros, bueno, contamos con una obra social. Detrás siempre hay burocracia, en el sentido de que tenemos que, a ver, elevar todos los meses la medicación que tiene para que nos la cubra. Más que nada los remedios paliativos, los genéricos, los que se deben preparar, que son vitaminas, y después están nosotros que los cubre dentro de todo. En mi caso me los cubre. Ajá. Pero al principio sí fue mucha burocracia, pelear todos los meses, y es cansador y es frustrante, porque uno dice, tiene una obra social, ¿no? Y paga todos los meses para tener una buena cobertura, ¿por qué tengo que andar peleando yo y pidiéndole a ellos, por favor, que me cubran la medicación? Porque es sí o sí para la vida de mi hija. ¿Y cómo es el tema? ¿Lo que dificulta es llegar a un diagnóstico una vez que... dificulta es llegar a un diagnóstico a tiempo, después Ajá. un tratamiento a tiempo, y no el tema... en sí, en todo, no darle las herramientas a nuestros investigadores, a nuestros médicos, para que puedan investigar acá, porque yo te comento, el Garrahan hace 5 años que empezó a investigar estas enfermedades, pero todavía no cuenta con todos los elementos para poder diagnosticar en su totalidad. Depende la genética, capaz que no puede, y tienen que mandar estudios afuera a otro país. Claro. Y eso tiene un costo. Sí, sí, sí. Ahora, Natalia, el tema... te conozco, al padre Jazmín, a tu compañero, los dos trabajan y obviamente pueden llegar a costear con toda la dificultad que se entiende del caso, las medicaciones. Ahora, hay familias que no están en la misma posición que por ahí estás vos, ¿no? Hay muchas. Es impresionante los casos que uno va conociendo, ¿no? De todas las familias que... están sin obra social, inclusive que se quedan sin trabajo y no pueden tener un monotributo como para entrar, aunque sea la ayuda del Estado, que es incluir salud. La verdad que es horrible, y bueno, de esa manera tratamos de armar cadenas solidarias, ¿no?, con las familias, para que podamos, aunque sea, ayudar de una manera con la medicación para esas personas que no pueden o no tienen las herramientas económicas. Como en nuestro caso, ¿no?, que podemos trabajar, eso es verdad. ¿Y tuvieron algún rebote con legisladores que hayan tomado el tema para tratar de llevarlo a que sea legislado y se otorgue las coberturas? ¿Llegaron ya a ese punto o todavía no? Mira, nosotros, Enfermedades Mitocondriales Argentina, pertenece a una alianza de pacientes en la que se elevó y se llevó un montón de cosas, de los cuales ahora estamos armando más proyectos, justamente para ver de qué manera, primero, poder ayudar a todas esas familias económicamente que no tienen la posibilidad, ¿no?, de tener una obra social, y a ver de qué manera el Estado las puede ayudar, ver de qué manera también el tema de los costos de las medicaciones, que hay que buscar afuera y que puedan también llegar en tiempo y forma, porque hubo pacientes que fallecieron esperando medicación. El tema de acortar los plazos burocráticos, ¿no?, que hay con las obras sociales y con cualquier trámite, ¿no?, que necesite un paciente cuando solicitan de una medicación o cualquier insumo, más que nada, porque no solo los pacientes necesitan solo medicación, sino hay muchos insumos que en este momento por internación domiciliaria también se les debe entregar, y la verdad que es muy engorroso para las familias. Y supongo que la pandemia empeoró lo que ya estaba mal. La situación, correcto. Claro. La pandemia empeoró mucho más. Sí, Natalia, yo estuve leyendo por ahí que estás en contacto con otros familiares de otros países. ¿Cómo es el tratamiento, digamos? ¿Es tan complicado el tema de la medicación en Argentina como en otros países, o en otros países por ahí están más avanzados? Tenemos lo que es investigación, tenemos en España que hay 2 hospitales trabajando en estas enfermedades que están un poquito más avanzados con lo que es investigación. pero tenemos también el tema de otros países latinoamericanos, más que nada latinoamericanos, el tema de los insumos. Tengo una familia de Honduras que prácticamente tienen que traer todo y compran todo de Estados Unidos. Después tengo una mamá en Cuba que ya no sabe a quién solicitarle ayuda para la medicación de su hija. Y así pasa con Chile, o sea, con Ecuador, con Colombia, con Perú. Es impresionante en Latinoamérica la discriminación que tenemos por solo hecho de ser latinoamericanos. Igualmente viene con el tema del poco desarrollo que hay, porque nosotros tenemos nuestro criticadísimo sistema de salud y que tiene un montón de falencias. Tiene muchas falencias, pero la verdad tenemos más llegada que en otros lugares. En Estados Unidos, que supuestamente tenemos tiene una de las mejores universidades, allá no hay un sistema de salud como el nuestro. Si no tenés plata, no pagás y te morís, sencillamente. Sí, sí. Te dejan abandonado. Y en los otros países que nombraste de Latinoamérica también. O sea, exacto. Muchos, lamentablemente, sí, se rigen de esa manera. Más allá de las falencias que hay, muchas familias tenemos la posibilidad, ¿no? En nuestro caso, bueno, de poder trabajar y contar con una obra social y una cobertura, y si no, tenemos los hospitales. Lo que no quiere decir también, que... Explotan, ¿no? Los hospitales también explotan. Claro. No, lo que no quiere decir que, pues, como digamos, si tenemos un punto de comparación que sitúa nuestro sistema de salud mejor que Ecuador o Perú, Colombia o Chile, que nosotros, que ustedes se den por satisfechos con eso, ni mucho menos. No, para Argentina nada. Argentina siempre es líder en ampliación de derechos. Y, exactamente. Tiene que ampliar y mejorar la atención. Sí, sí, sí. Eso sí. Y se hace por organización y militancia, como la hacen ustedes en este militancia en salud, exacto. Sí, militancia sí. Para pacientes y en salud. Todo lo que tenga que ver con salud, sin importar el gobierno. Exacto. Esto es por la vida, sencillamente. Sí. Exacto. Natalia, una consulta. ¿Hay más o menos una base de datos de cuántos pacientes con enfermedades mitocondriales tenemos en el país en este momento, no. aproximadamente? No. Bueno, no. Pero bueno, y dentro de la respuesta que tuviste por parte del Estado o algún compromiso, como decía recién Roque, en la parte con algún legislador, ¿fue favorable en algún momento? O... Sí, mira, hace poco tuvimos un encuentro con una Secretaría de Salud que van a empezar a trabajar en el tema de enfermedades poco frecuentes, y la verdad que eso es un avance, que quieran sentarse a hablar. Me parece que es un avance. Perfecto. Bueno, eso es lo bueno, que por ahí tener legisladores y los que se encargan de tomar las decisiones en lo que es lo macro, que escuchen a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó, uno no se entera de esto hasta que le toca a la familia, como yo decía, lo que le pasó a mi hermana. Con el tema de estas enfermedades que no tienen cura, yo en mi caso, por ahí en casos menores, tenés una psoriasis que uno lo toma como algo, pero bueno, tenemos enfermedades muy complicadas como las mitocondriales que estabas comentando vos, que varían un montón según lo que contabas recién vos, Natalia, porque también varía el tipo de medicación, no es que vos de repente lo mismo que toma Jazz, Jazz lo puede tomar otro chico, ¿no? No, tenés, por ejemplo, personas que toman hasta 32 pastillas por día. Tenemos 5 vitaminas que son las básicas, pero de ahí depende el avance de la enfermedad de cada paciente, le dan más medicación. Tienes la básica por así decirlo, bueno, las vitaminas que son Q10, arginina, carnitina, después, bueno, muchas presentan convulsiones, entonces les tienen que dar para las convulsiones, o sea, es como que son tratamientos paliativos, depende de los síntomas físicos, ¿no?, que presente ese paciente, pero es impresionante la cantidad, el volumen que debe tomar cada paciente, es impresionante. Sí, ¿cuál es el primer disparador, no?, para que, digamos, que tuvieron tu familia con el tema de Jazz, lo primero que le llamó la atención? El disparador fue la convulsión. La convulsión fue. Previo a eso tenía señales de debilidad, ¿no?, en un principio. Previo a eso tuvo señales de debilidad, en 2016 con 10 añitos le tuvo una neumonía típica. En ese momento la diagnosticaron con una neumonía típica y quedó débil. pero bueno, lo atribuían a todo al problema de la tiroides que tenía. Ah, porque aparte, bueno, el tema tiroides fue también acaso, digamos, a raíz de esta enfermedad también mitocondrial. La tiroides en realidad la tuvo después de esta neumonía típica. Es como que me llamó la atención porque le salió un voceo de golpe y nunca recuperaba energía. Y en ese momento la mitocondrial no se le diagnosticó. Ah. No se conocía en 2016 esta enfermedad. O prácticamente no se tenía los valores, ¿no? Como para saber realmente que ella estaba desarrollando, se le estaba despertando la enfermedad, porque más las secuelas que dejó esta neumonía típica no correspondían a una neumonía típica. Después me entero que en realidad correspondían a una enfermedad mitocondrial. Ella con 10 añitos, en el 2016, estaba presentando los primeros síntomas de la enfermedad. Y hoy, con la medicación a tiempo y los insumos a tiempo, ¿hace vida normal? No, Jazmín tuvo, porque encima, como son enfermedades metabólicas, a medida que va creciendo, tienen que llevar un control, como para ir justamente regulando esta medicación. Jazmín, lamentablemente, en febrero tuvo una convulsión muy fuerte que la dejó en un estado prácticamente catatónico y tipo vegetal. Hoy Jazmín la tengo en cama, se alimenta por sonda, no ve, escucha. Nosotros pensamos que escucha porque la tocamos, le hablamos y reacciona, pero no nos puede conectar, o sea, contestar, porque ella está conectada a respirador todo el día por una traqueotomía. La traqueotomía le salvó la vida. La verdad, la convulsión, te pido perdón por dar por sentado que hacía vida normal. No. Quédate tranquilo, tenemos diferentes pacientes, por eso tenemos otra paciente que tiene la misma enfermedad que Jazz, pero mira vos, la variación del gen hace que por ahí ella tenga debilidad muscular y puede hacer una vida, dentro de todo, un poquito más normal. Pero en el caso de Jazz, yo digo, la variación de ese gen mutado, que es, yo lo comparo mucho con el COVID hoy, cómo va, viste, mutando el COVID todos los días, bueno, eso es lo mismo. Varía de tal manera que en el caso de Huff es muy agresiva la enfermedad. Claro. Y así con otros pacientes. Ahí conocí a un chico por medio de la tía, la verdad, Xiomar, que murió a la edad de 23 añitos, un varón, y la verdad que también a él se lo diagnosticó de chiquito. Se bancó mucho, pero bueno, ya su cuerpito no aguantó. Sí, bueno, Natalia, la idea de esta propuesta, contanos sobre esta semana de conciencia mitocondrial, de qué se trata, cómo compartimos y cómo hacemos llegar todo esto. Bueno, en la semana del 19 al 25 de septiembre es la semana de conciencia mitocondrial. Hay que sumarse, no sé, alumbrar el balcón con una luz verde, el patio, ponerse una cinta verde, algo verde. La idea es hacer ruido de color verde, globos, todo el que pueda sumarse por la Semana de la Conciencia Mitocondrial, bienvenido sea. Yo tengo en mi Face para el que quiera bajarse las fotos, los cartelitos, está compartido para todos. El que quiere mandarme un privado por el Face, que lo mande, que le mando toda la info que necesiten y que quieran sumarse. Bienvenido sea. La idea es sumarse con lo que quieran. Inclusive tengo amigos que, bueno, en Chile estamos armando con unas familias de Santa Fe al unísono una caravana de motos. Se sumaron unos chicos de Santa Fe. Acá vamos a ver si en otra localidad van a hacer un día un zumbatón entregando información de las enfermedades mitocondriales a favor de la concientización. Y así en distintos lugares ver qué armar y qué hacer como jornada, ¿no?, de estas enfermedades. Bueno, nosotros ya compartimos en la página del Frente Sindical Cañuelas el flyer de la conciencia mitocondrial, y del 19 al 25 vamos a estar pintando de verde nuestro muro y la de los compañeros, acompañando esto que es muy importante y la necesidad, ¿no?, de un diagnóstico a tiempo y un tratamiento y también la investigación sobre estas enfermedades. Exacto, Beto. Bueno, Natalia, muchas gracias por darnos esta información, por darnos a conocer a nosotros, a todos los oyentes. Te mandamos un gran abrazo, te abrazamos fuerte a vos y a toda tu familia. Y bueno, vamos con todo para el 19 y el 25, con los mejores deseos. Y que todo mejore, como siempre. Muchas gracias. Gracias, para Natalia. Adelante, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, Natalia Torres, hablándonos sobre estas enfermedades raras, en donde, bueno, se está pidiendo la del 19 al 25 de septiembre, conciencia mitocondrial, ¿no? Lo que se pide es por un diagnóstico a tiempo, un tratamiento e investigación sobre estos temas. Bueno, vamos a hacer un corte y después seguimos con el programa.